en Clave de Jazz. Hola a todos, queridos oyentes. Como ya sabéis, mi nombre es Paco Alcaraz y este es vuestro programa, En Clave de Jazz, aquí en Radio Esperantia, donde estamos de enhorabuena porque ahora mismo, recientemente, estamos ya en pruebas de lo que es el estreno de la nueva página web en radioesperantia.com, en la cual se la está currando mi compañero Fran J. Saavedra. Desde aquí un saludo. También a Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón y también a nuestro compañero José Antonio Martínez Ponce de Black Soul. También recordaros que tenemos grupo de Facebook, ponéis en Clave de Jazz y podéis acceder a él, y también nos podéis escuchar a través de vuestro teléfono, smartphone, buscando la aplicación TuneIn, Radio Esperante, y a través del teléfono, como os digo, podéis escuchar todo lo que es la programación de aquí, como os decía antes, mi compañero Juan Luis Pérez, Confusión, Fran José Saavedra y demás. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema de hoy. Como recordábamos el otro día, en el programa anterior pusimos un tema del grupo Player A, al cual enfrente estaba el señor Eric Copland, y el tema que os voy a poner de su LP anterior, en el año 2010, On the Side, el tema In the Key of Blue, en clave de blues. Thank you. Vamos a continuar con otro artista italiano, el gran Rafael Gualacci, el cual representó a Italia en el Festival de Eurovisión del año 2011 con una versión de este tema. Se llamaba Folia de Amore. La versión que os voy a poner es Madness of Love, es decir, locura de amor. El tema que presentó era en italiano o bilingüe en el festival. La que voy a poner a continuación es en inglés y de su LP del año 2011, Reality and Fantasy. Os voy a dejar con este maravilloso pianista, como os decía, Rafael Gualacci, y con él a la trompeta podréis escuchar al gran Fabrizio Bosso, perdonad. Can't you see through your eyes? There's a look that don't shine, and all the world around you seems to slip and disappear. Thoughts were from your heart, means I'm yours, means you're smart. I know for certain I won't bother you with nostalgia, but you find other men full of love and filled with them, and you'll smile here and there like the first of all your sighs. Then you cry with your friends like it was the first and last, spreading life, wasting life. Shouldn't be that way if you ain't got a ticket. Here we live with no tricks, day by day, night by night. But all the world around me slips away and disappears. I can't live in your eyes, I can read in your mind. But someone hit me and I fell into your heart, my dear. And you fly over lands where your eyes can find the end, up on mountains, down lanes, through the clouds, out of your pains. You'll be fine, you'll be fine, all your troubles you won't mind. Then you land in my heart, being so far away from you just makes me feel so Clave de Jazz, el sonido de la improvisación aquí en el aire. Era un tema que perfectamente lo podíamos haber encajado dentro del clasicazo, ya que tenía una clara orientación y un sonido muy similar a lo que se escuchaba en la época del Cotton Club. Vamos a continuar con uno de los grandes, para mí, pianistas, el gran Joe Seipel, uno de los de las piezas centrales de lo que sería el grupo Los Crusaders. En el año 1994 grabó un tema, un clásico de Lee Morgan, del año 63, de Sidewinder, en un LP llamado Did You Feed That, que estaba Joe Seipel y el Soul Committee, con esta versión de, como os decía, de Sidewinder. We'll be right back. Pues, como decía antes, Joe Simple formaba parte de los Crusaders, que fueron de los, para mí, mejores grupos que llegaron a fusionar lo que era jazz y funk por allá por mediados de los años 70. Y precisamente dentro de la cultura soul y funk, vamos a hablar de un guitarrista, el gran Curtis Mayfield, de allá de Chicago, el cual en el año 72 hizo una banda sonora de una película llamada Superfly, que es el mismo tema que os pongo a continuación. Entra en el maravilloso mundo del jazz y sorpréndete. Y vámonos ahora con otro guitarrista, con el gran Zon Rotella, el cual, pues, Lleva pues hasta el año 2008 que sacó su último trabajo, 21 años sacando discos. No es tan conocido quizá como otro artista del panorama smooth jazz, sí que por allá del año 97 sacó un LP donde tiene una línea muy, muy fresca de smooth jazz. El LP se llamaba Can't Stop, pero el tema que voy a poner a continuación es un tema el cual hace una línea más jazzística. El LP del año 2008, lo último que publicó, se llamaba Out of the Blues. El tema se llama Who Dat. Decir que Thom Rotella quedó impresionado cuando era un adolescente por la música de Wes Montgomery, y la prueba de ello es este tema, que tiene una línea muy montgomeriana, por decirlo así. Thank you. En Europa, aparte de Italia, países como Italia, Francia, Alemania, también es gran vivero de jazz, de músicos jazzísticos, de jazz, como el gran Nils Landgren, sueco, que es un músico trombonista, especialista en jazz y funk, el cual en el año... ha trabajado con gente pues como John Simple, como comentaba antes, The Crusaders, Maceo Parker, y con músicos de gran reconocimiento. En el año 2004 saca un LP dedicado a la música de ABBA, con su Funk Unit, que es un grupo que él creó, y os pongo una versión del Gimme Gimme Gimme de ABBA. Precisamente el otro día en las noticias hablaban de que han precisamente en Suecia han hecho un museo dedicado a este gran grupo, y con ello le hacemos también un pequeño homenaje desde aquí, desde Enclave de Jazz. Give me your man after midnight. Bueno, y como ya sabéis, esta música, esta sintonía, viene a anunciaros lo que es el clasicazo de hoy. El clasicazo de hoy es un tema del año 1914, llamado That's Plenty. En este caso lo interpreta un grupo, una Dixieland Jazz Band de los años 50, llamado The Firehouse 5+2, es decir, los 5 de la Casa de Fuego, es decir, como iban vestidos de bombero, más 2 más. Este grupo estaba formado por miembros de la Casa de Estudios de Animación de Walt Disney, paradójicamente. Y la indumentaria, como os decía, iban vestidos de bomberos, y ya veréis qué música más salada, porque os va a sonar como la típica música clásica que se utilizaba en las películas de comedia. No os entretengo más, porque es un tema fantástico, maravilloso, de lo que es el Dixieland Jazz, que se oía mucho o se oye mucho en la zona de Nueva Orleans. Así que vamos con The Firehouse 5+2, que es nuestro clasicazo de hoy, con el tema That's Plenty. Fantástico tema lo que nos ofrecía el clasicazo de hoy, este That's Plenty, y eran The Firehouse 5+2. Vamos a continuar con otro tema del gran pianista y teclista Rafael Gualacci, del mismo LP, como os decía antes, Reality and Fantasy. Para que veáis la versatilidad que tiene, os voy a poner con este tema también del mismo LP, llamado A 3-Second Breath. We'll be right back. There's nothing good for me in a world with a big indifference inside. Sometimes I cry and I ask myself why. Everything is changing 'cause of our mistakes. And there's too much bread in our bags, too much blood, babe, in our legs, too much greed in our life. A child is dead, tell me why. Too much death in our fears, too much anger, babe, in our tears, too much gold in our teeth. You might only live a second. Just like a blessed killing child. Sometimes I cry and I ask my God why. Everyone couldn't sing and drink and make love together all the time. Too much bread in our bags, too much blood, babe, in our legs, too much greed in our life. A child is dead, tell me why. Too much death in our bags, in our tears, too much gold in our teeth. You might only live a second. Every time I would just like to hold your hand. Every time I would just like to sing a song for you. Every time, darling, please hold my hand now. But tell me why. On the said a thousand children die. We have too much bread in our bags, too much blood, babe, in our legs, too much greed in our life. A child is dead, tell me why. Too much death in our fears, too much hunger, babe, in our tears, too much gold in our. Radio convencional, este no es tu programa, donde el jazz es la clave. Vamos a continuar con el gran teclista Ricky Peterson. Allá por el año 95 saca su LP Souvenir. El tema que os pongo a continuación, incluido en este LP, se llama Do That Again, un tema que suena en clave de blues. Es un tema maravilloso, con una guitarra impecable lo que suena dentro. Hay un solo de guitarra impresionante. Simplemente dejároslo para que os deleitéis y disfrutéis con él. Thank you. Bueno, pues llega el momento de la despedida del último tema que voy a poner hoy como broche de oro. He elegido un grupo que para mí es el máximo exponente en lo que es la música acid jazz y funk moderno, por decirlo así, en lo que es Latinoamérica entera. Son venezolanos, se llaman Los Amigos Invisibles. Tiene un sonido espectacular. Tienen una influencia, han tenido mucha influencia de lo que es Estados Unidos, porque ellos han estado mucho tiempo por allí, se han nutrido de grandes músicos, que les como por ejemplo David Byrne. Ellos al mismo tiempo también utilizan su música autóctona, por llamarlo así, utilizan mucho lo que es el tema de percusión. El grupo está formado por varios músicos, entre ellos Julio Briceño, que le llaman Chulios, José Luis Pardo, Arrieche, Cheo, Armando Figueredo, Armandito, Mauri Mix, El Catire y Mamel. Así, o sea, tiene cada uno su mote, y así se les conoce. El tema que os voy a poner es un tema para mí espectacular, llamado Aldemaro en su Camaro, del segundo LP que publicaron, llamado The New Sound of the Venezuelan Gozadera, que se publicó en el año 1998. Deciros que este año 2013 el grupo, recién empezado el mes de abril, el día 2 de abril, publicaron su nuevo trabajo, Repeat After Me, que ya se está incluso en YouTube. Si queréis ver algo de lo nuevo de este grupo, pues ya hay incluso vídeos colgados con temas de este gran grupo, Los Amigos Invisibles. Quiero desde aquí dedicarle este tema a precisamente a la persona con la que descubrí este grupo, que es mi primo y a su vez el gran DJ Guarandinga. Y nada, desde aquí deciros que gracias, que hasta la próxima edición, que aquí está vuestro querido amigo y deleitador, Paco Alcaraz. Esto es En Clave de Jazz y feliz sesión. parezca